En primer lugar, vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar, anuncio. Es decir, que van a ser respetadas. Es decir, que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá las monedas. El que depositó pesos recibirá pesos. En primer lugar, vamos a tomar las monedas. A tomar. Vengo la patria. Bloque número 3. Continuamos aquí en Pilcriticón y como es una costumbre, un clásico de este programa. Sí, es. Vamos a pensar en el todo, ¿sí? En el universo, en el condicionamiento de los planetas hacia los cuerpos humanos y lo que nos produce, ¿sí? ¿Se entendió? Tanta relación, sí, el magnetismo de exactamente. Cada... Exactamente. Iba a decir ser, pero bueno, todos somos polvo de estrellas de alguna manera. Claro, y esto de la videncia, ¿no? El ser un vidente, el condicionar al otro para que su futuro sea como uno dice. Somos especialistas y tenemos al mejor de todos, que es a Lilo Suyos, que nos va a condicionar nuestro futuro para ver cómo nos va. Acondicionenos, don Lilo. Ah, porque sabe que ahora con esto de que hay que ahorrar, ¿sí? Sí. Estamos empezando a usar viejas nuevas tecnologías y hemos accedido al viejo teléfono ese negro con la... El discador para, sí. ¿Sí? Para comunicarnos y estamos, porque no hay que gastar luz, no hay que gastar gas, por eso digo estar, porque no hay que gastar, no se puede decir tampoco. Estar. Hay que estar luz, hay que estar gas, así que estamos comunicados analógicamente con el teléfono de línea Entel. Buenas noches, tardes, Lilo Yuyo, ¿cómo anda? Hola, operadora. Se ha comunicado con la operadora del Servicio de Comunicaciones sí, de la República. Sí, operadora, Argentina. Estamos queriendo llamar a Medio Oriente, así tenemos al profesor y los suyos, pero bueno, ¿cómo hacemos que esperar mucho? Deme un segundito que ya lo comunico. Hola Lilo, ¿nos escucha? Artilleros, adelante, colocar en los buses. Siempre en lo encontramos con su mantra. Y que sepan los pueblos del mundo cómo luchas por la liberación. ¿Cómo se llamó? Hola Lilo, ¿nos escucha Lilo? Adelante. ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo está usted? Mire, casualmente me estaba sacando el nuevo teléfono que me pusieron de Entel. Y digo, ¿qué casualidad, no? Porque digo, qué ganas de comunicarme con mis amigos del sur, esa zona tan característica que está entre las provincias de Zamarunga y Ningaranga, que es una zona muy loca, muy fría, que a veces hace frío de noche y de día también. Día, y es muy bonito, muy bonito. Sí, ¿cómo están ustedes? Bien, aparte sabe que aquí en esta zona tenemos un portal hacia una tercera dimensión. Es más, aquí en la localidad de Puyén está, hay uno. Sí, en sí. En la mitad del lago. No, un poco antes está. Ah, un tercio, poner. Sí, usted es fácilmente ubicable. Hace unos días, en una localidad de Córdoba, hay un video incluso que registra que un ovni estuvo ahí dando vueltas, porque parece que se habían quedado sin pan y bajaron unos extraterrestres ahí en la localidad de Yumbuco a buscar un poco de pan, pues se habían quedado sin pan, tenían fiambre, se estaba por echar a perder y bajaron a comprar unos pancitos, unos pebetitos. Es más, si usted pudo ver las imágenes como nos cuenta, vio que tenía una lucecita que daba vuelta alrededor del plato volador. Me hizo acordar al auto fantástico, ¿se acuerda? Que tenía esa lucecita delante que iba y venía. A Kit. Kit. Y si usted tiene un poco de conciencia, se va a dar cuenta que comienza una luz a girar, después son dos y después son tres, señores. Ajá. Porque ahí lo que pasó fue que primero bajó el hermanito mayor y les habló en el idioma del extraterrestre y el panadero no entendió nada. Entonces tuvo que bajar el padre. Volvió con el pan y la madre lo empezó a decirle cosas. siempre comprado mismo, viejo, vos sos medio pelotudo, tengo que bajar yo, todo lo tengo que hacer yo. Así que después baja la señora y le dice, usted le dio pan viejo, somos extraterrestres pero no pelotudos. Y ahí hubo una discusión, todo eso no aparece en el video. Sí, sí, hay versiones, profesor, capaz que usted está muy más, perdón, usted está mucho más allegado, adentrado en el tema, que decían que cuando bajó la tercera extraterrestre, o la señora, no sé cómo es su formación social, familiar, bajó y le dijo al panadero, 100 mangos por un kilo de pan. ¿Sabe qué? Yo en cualquier esto, momento te voy a abducir. En los anillos de Saturno no pasa. Me dan 3 kilos por 10 pesos. Claro, andate a Saturno, le dijo el panadero. Por eso hubo un problema, ahora tenemos una discusión. La semana que viene por ahí tenemos algún testimonio, porque hubo unos amigos míos que se dedican a encontrar los vuelos que son más baratos para viajar despacio, ahí en el Unitorco, y te venden ya la localidad y todo para viajar por el planeta de los simios. El OVNI low cost. Claro. UFO Cost. Exacto. Ah, ¿usted viajó? Sí, sí, sí, en el Fly UFO Cost. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener algún testimonio. Por lo pronto, señor, tengo ya esta semana, estuvimos, después del suceso del OVNI, quedó todo muy tenso, estuvimos hablando con los planetas, estuve tirando cartas, estuve tirando los dados, estuve tirando la mayonesa atada vencida. Ajá. Y llegué a la conclusión de que el signo de Acuario va a tener en esta semana altibajos en el trabajo. Oh, ¿solo el de Acuario? No quiere decir esto, le encaro con Acuario, porque hay mucha gente de Acuario que me ha mandado cartas, me ha pegado estampillas de correo en la puerta para señalar que debería haber hablado de ellos y no quiero problemas esta semana, así que la gente de Acuario se va a sentir satisfecha con mi horóscopo. A pesar de los altibajos, continúo, en el trabajo habrá noticias positivas. Bien. Le van a devolver la plata, una plata que usted usó. Compró una resma a 50 pesos hace como 7 meses. Ahora vale como 500, no importa, le devuelven esa plata. Así que va a tener una gratificación económica. Por otro lado, acuérdese que la salud va y viene. Lo importante es la tarasca. Amor, sí, sí, se le da. Vamos. Ese encuentro tan esperado. Una chica le hace dedo, usted para su automóvil. Todos sabemos que anda en un 504 a gas. Y a las 10 cuadras se queda sin el querido combustible. ¿Qué sucede? Ella se baja indignada con su cartera recién lustrada y se va. Usted se queda mirándola como se hace pequeña en el horizonte. Lo pasa gas, lo pasa nafta y se va. No, pero está hecho un romántico. Cosas que pasan. El número de la suerte, el 28, el de la rima fácil. Se abre 8. Por otro lado, he pedido la gente del pececito que del por pececito. Favor hable de ellos. Piscis. Muy bien, señor. ¿Cómo estamos? Pececito, Esta semana pida consejo a sus amigos, a la gente que pasa por acá. Calle, al colectivero, al que está recolectando la basura, usted lo para, vio que siempre está en actividad ese camión, no para nunca, usted lo para y le pide un consejo. Tenga cuidado, a veces andan armados, tenga cuidado porque puede pasar la hora, pero bueno, usted pida de consejo a todo el mundo, señor. Pida consejos, no conejos. Ojo, porque hay gente que se confunde, escucha mal, tiene la nariz tapada, escucha mal y después pide cualquier cosa. Pide conejos y si usted pide conejos, ¿qué le van a dar? Conejos, claro. Correo, o liebre, porque veo que... O gato, no sé. O gatos, también. En el trabajo, la situación es tirante. Cuidado, porque usted está en el techo. Está en el techo y si la situación es tirante, puede haber un accidente, señores. Ojo con esto. Va a tener una visión. Se le va a aparecer Chichita del Queada en pelotas. No. ¿Por qué? En esa visión, sí señor, aunque usted no lo crea. Lo va a guiar para hacer una polenta. Cuando usted ingiere esa polenta que ha preparado gracias a Chichita que haga en pelota, que ya se va porque está cagada de frío, sí. Ella aparece en una nube, así que no se ve en su parte íntima, porque usted tampoco se crea que esto es un horóscopo medio pornográfico, nada que ver. Ella desaparece y aparece, le dice cómo se hace la polenta, usted la termina y hay una situación muy rara ahí, porque usted ingiere esa polenta y va a entrar en un portal. Upa. El que hablábamos Javier, al principio, claro. Javier Portal, que va a poder acceder a lo viejo o a lo nuevo. Usted se va a ver como un viejo choto arrugado y por otro lado un joven papo y atribulado. ¿Y cómo puede usted distinguir uno del otro. Javier Portal, no, de Raúl Portal, dice usted. De, sí, de Javier con Raúl. Hay dos puertas, una de Raúl y una de Javier. Usted tiene que saber, porque Javier es de vieja, es de viejo, de ahí viene vieja, de viejo. Oh, viejo, bueno, y arrugada, y arrugado. Y por otro lado, un joven, guapo, atribulado, con unas cabelleras al viento, y usted no sabe qué va a elegir. Warning, porque según el camino que elija, va a ser el lugar de destino. Acá le dejo un signo de pregunta gigante, como el del... ¿Cómo se llamaba? El Guasón, ¿era? No, el... Acertijo. ¿Cómo era el personaje? El acertijo. Usted va a tener que elegir ahí con ese signo de pregunta que le dejo. El número de la suerte, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? El 147, gasolero, porque seguimos. Pero no había gasolero, fíjate, espacio, dice usted. 147 gasolero, no me discuta, señor. Bueno, estoy diciendo que ese es el número de la suerte. Si usted tiene un aspero, no le va a dar. Disculpe, disculpe. Y más como está el litro. Sí, no, el litro de nafta razón. Es más barata la sangre por litro que la nafta. Bueno, y para los amigos nativos. ¿De qué? De Capricornio. Ajá, como nos viene sacudiendo, todos los programas. Capricornio, que son unos muchachos que vienen constantemente y tiran, arrojan piedras al techo de mi casa para que yo después escribir horóscopo para mantenerme despierto. ¿Qué va a pasar con los nativos de Capricornio? Usted se pregunta. Sí, claro, toda la gente de Capricornio, exactamente. Siéntese tranquilo. Se abrirán nuevos horizontes. Ah. Atento. Puede conseguir un laburo que lo llevará al más allá. Oh. Lo llevará más allá, ¿eh? Lo van a llamar de una funeraria. Ah. Amor, sí. Acuérdese que tiene que ser perseverante. Ya lo dijo el burro. No gano por lindo, sino por insistidor. Claro. En esa cuestión va a estar si la semana la pone o no la pone. Hágalo bien. De una manera elegante, señor. Hágalo con una cena romántica a la luz de las velas. Porque no pagó la luz y se la cortaron. Un vinito Millacó frappé, que lo puede dejar afuera, que con la helada que cae ya queda el vinito frappé. Y a reventar la noche. Buenísimo. Acuérdese que la puerta abre para afuera, porque después que viene medio mamado, tira la puerta para adentro y ya la tuvimos que cambiar dos veces, rompieron la puerta. El número de la suerte. Sí. Es el 99, como la gente tan conocida de Maxwell Smart. 86, de Maxwell Smart, exactamente. Esta semana van a tener hasta el día miércoles para apostar ese número. Después no me vengan con quilombo, porque hay gente que apuesta. Por ejemplo, otra vez di el número de suerte 3,14,16,25,59. No apostaron. Ese número salió, señores. Se podía haber forrado de plata. No lo hicieron. Apostaron al otro día y perdieron todo. Así que no quiero reclamos. Perdieron un Fiat 600. Tenían un kiosquito que vendían caramelo media hora, galleta burro. No tenían nada. Pues una porquería. Bueno, así que no quiero reclamos, señores. Muy bien, bien. Y como el movimiento se demuestra andando, señores, yo me voy porque estoy llamando. Ya está. Tengo una entrevista exclusiva. Hoy estoy muy apurado. Se me va el colectivo. Tengo que tomar el 140 porque si no lo llego a Constitución. Así claro, que, lo que queríamos antes de que se vaya, lo que queríamos pedirle que era nos pase el número de su primo, era su primo segundo. Ah, me olvidaba de decir. Que sí, hace... La semana que viene yo no voy a poder venir, que tengo muchos compromisos, pero va a venir mi primo, sí. Lee Zulios. Es un primo oriental que tengo, que es nacido en Uruguay. Ajá. Y que le va a pasar el horóscopo. Se llama, el horóscopo que él va a decirles es horóscopo chino. Horóscopo chino, señores. Ah. Y hay algunos animales, los animales que aparecen en el horóscopo, horóscopo chino. Los animales tienen que ver con la terminación del número de documento. Así que estén atentos porque según el número que termina su documento son animales diferentes. No es como el horóscopo chino que hay 12 animales, en este caso hay 10. Ajá, el último número de su documento, del 0 al 9, y de ahí es como se reconoce cuál animal le corresponde a cada persona. A cada persona, así que va a estar la semana que viene muy atentos con eso. Me despido atentamente, saludándolos a todos cordialmente y muchísimas gracias por las tarjetas de felicitación que me han enviado para el día de mi cumpleaños. Estuvimos reunidos acá y estuvimos emitiendo desde el canal 148 de La Habana. Así que Muchas gracias, un abrazo grande, que sean muy felices y acuérdense que en la vida tiene, no es como la salchicha, que tiene dos fines, tiene un solo final, la única que no tiene dos finales es la salchicha, no, ¿cómo era? Bueno, no importa, en realidad es al revés, le debemos agradecer nosotros a usted por haber compartido toda su sapiencia, todo su conocimiento con nosotros. Y bueno, acá tenemos a los oyentes que han juntado una canastita con souvenirs que prontamente se lo enviaremos por correo, ¿sí? Así es. Así que muchas gracias, Lilo Suyo, y que le vaya bien la semana que viene. Nos comunicaremos con su primo segundo, Lee Suyos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Pensamiento más, ¿cómo se llama el desaparecido? por dentro. Buscaré el agua y en los matorrales, porque no todos somos iguales. Cada vez que no trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro. No todos somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Por dentro. Cuando el calor seca tu garganta, refrescate con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutas, deja que la radio hable por vos. El crítico popón. Porque lo que tiene un comienzo también tiene un final en esto efímero que es la vida, que es el aire, que es la radio. El universo mismo. El universo es finito. Hasta el universo es finito, ¿usted me entiende? No entremos en intimidades. No, no, porque después de haber escuchado estas noticias quedé un poco... trastocado, trastornado. Finito. Además, acá decíamos finito. Yo me voy, no sé ustedes. Yo también. ¿Vos te quedás, pelado? ¿Qué pasa? No sé. Nos vamos entonces, nos está esperando el helicóptero. Así que vamos ya prendiendo las aspas para lo que será nuestro próximo programa. Así que desde acá, desde la sierra que no asierra, tengo tres noticias para la semana que viene sobre posibles movimientos salaminescos. Ah, muy importante. Muy importante porque estamos actualizando al día de lo que sucede con el salame en aquella región. Estamos preparando además el debate. Para más adelante un debate. El debate. Hace mucho que lo tenemos pendiente. Debate Mercedes contra Tandil, ¿no? Una cosa así. Mire, así estoy. Mire, sí, porque se lo dejo picando. Sí, acá se hace tanto salmín que se está por reemplazar los palos del alambre de los alambrados por salames. Ajá. En vez de poner el palo de alambrado donde pasan los 6 hilos de alambre, van a poner salamines, señores. No digo más, es solamente un anticipio. Anticipio y anticipio. Tripio. Muchas gracias, Sergio Chatruc, desde las lejanas tierras tandilenses. Gracias acá, Hugo Moreno, quien les habla, Lía Salgado. Y nos encontraremos en el próximo programa aquí en Pilcriticón para seguir disfrutando. Un abrazo grande ustedes. Para mí personal. ¿Está bien? Nini Marshall. Ah, sí, grandes equipos de guitarra hacía Nini Marshall, ¿eh? Cuando tenía válvula todavía. Sí, y distortion. El carpo tocaba con Nini Marshall. Y nos dejamos con música. This man. This is what you get.